FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Yo hace que era antes por Trueca, era como 15 años que yo estoy en esto. Yo estaba antes adentro, pero después como no podía pagar 30 pesos por semana, porque no vendía, vendía 30, si pagaba, no comía. ¿El 30 era un alquiler del local? Por sábado y domingo. Y un día dije, me voy afuera y vendí 400 pesos, cuando estaban en la calle de aquel lado. Digo, no, me quedo afuera. Empezaron 30, 40, 50. Después de la cuadra de la estación de servicio eran 10 cuadras derechos de los dos lados. Era impresionante la gente. Sí, sí. Y ahora te das cuenta lo que es. Y esto va a seguir, va a seguir, va a seguir. Acá me parece que crezca tiene que ver que no se paga. No, no se que paga. Que allá sí. Allá sí. Y además vos me lo estás diciendo. Sí. Yo tenía que pagar, trabajaba para pagar. Claro. Me crucé y es todo beneficio. Claro. Y acá no pago nada y puedo vender un poquito más barato las cosas. Está bien, yo cirujeo, viste, las cosas que traigo son cosas buenas, vendo. Por eso te digo, si una campera vale 50, acá vale 30. ¿Y cirugías en dónde? En Capital. Y la mayoría de todos los que están acá son cartoneros. Todos los que estaban adentro eran todos cartoneros, los que están acá son todos cartoneros. Acá viene gente a veces que trae ropa nueva a vender, pero no quieren venir porque se llena mucho de tierra, viste. Ese es el problema. Pero hasta ahora, bueno, yo estoy viviendo con esto, ¿eh? Vendo. ¿Podés vivir? ¿Cómo? Sábado y domingo y tiro toda la semana. Hasta que llegue sábado y domingo. ¿Y si te podés mantener sí, con esto? Porque vendo 200, 300 pesos acá. Ya con eso voy tirando. Uh-huh. Aparte que hago changuita, ¿viste? Pero digo, porque la plata no alcanza. Sinceramente 100 pesos no vale nada. Ahora, pero tu vida es venir sábado y domingo aquí. Sí. Y después de lunes a viernes que te vas a cirugiar a Capital. Me voy a cirugiar si no hago changuito por ahí. Si no salgo con mi carro a cirugiar en el barrio. Donde queda otro. Yo tengo los chicos que darle de comer. La historia de César es una historia más. De esa tierra de oportunidades que algunos intentan proyectar en Moreno, pero que evidentemente no se ve en los barrios o en las calles de nuestro distrito. El fin de semana fuimos a lo que es la Feria de las Flores en Moreno. Esto es en la localidad de Trujuy. Nos impactaba cómo había crecido la misma y también las modalidades de venta que había en esta feria. César accedió a hablar con nosotros y nos contó parte de su historia y cómo hace para sobrevivir. Puede vender los fines de semana allí y comer con 300 pesos toda la semana, rogar que no llueva el fin de semana y tener nuevamente un ingreso. Se vende de todo. Cuando digo de todo, inclusive las latas de mermelada, los frascos de mermelada, son un objeto para la venta y para poder conseguir algo de dinero en este sistema que tenemos que necesita la moneda para poder transitar. Familias enteras, mujeres que llegan ahí con sus productos, y ofrecen a menor precio aquello que en los comercios comunes está un poco más caro. Pero quedarnos en la historia de César nos permite pensar que esta tierra de oportunidades que no se ve en las calles de Moreno produce que la forma de sobrevivir sea una estrategia de los vecinos de Moreno que implica ingenio por un lado y por el otro lado también resistencia, pero resistencia de años. César, al igual que otros compañeros, vecinos, son el reflejo de lo que nos dejó la historia, de esa historia que condena, que es de entrega, de silencio y por supuesto también de conveniencias. Porque nos preguntamos qué pasó con los trabajadores, con aquellos que se levantaban todas las mañanas de lunes a viernes para ir a un trabajo formal, llegar a la tarde, estar con su familia y pasar los fines de semana con su familia. Bueno, eso evidentemente se desmanteló. No lo vemos de forma frecuente en los sectores más humildes. Es cierto que Argentina es un país que estalló en el 2001 y que luego volvió a meterse en esa senda del silencio. César nos decía que caminan la semana recogiendo aquello que tiran, levantando los desechos de un sistema que a veces mira para otro lado, pero que a veces utiliza a los pobres, por supuesto, como mano de obra barata. Y es por eso que vemos en nuestro distrito tan cercano a los explotadores y a los explotados. Por un lado los country y muy cerca los cartoneros, que están a poca distancia. Los vemos caminar, por ejemplo, por la nueva Ruta 23, esa que aparece en todas las publicidades, que seguramente va a estar en campaña, por la Ruta 25, esa que también está mejorada, y por los barrios. Van con sus carros, grandes y chicos, con sus cuerpos cansados, con poco alimento, tirando para llevar algo a su casa. Y con eso sobreviven. Y luego los fines de semana las ferias. Ahí se vende de todo. Y es el reflejo de la desocupación y del trabajo informal. ¿Qué crece? Y crece porque falta dinero, porque los precios suben y porque hay que comer. Te podría dar las cifras del INDEC, pero sabemos que las mismas mienten, pero que no desconocen al mismo tiempo la desigualdad entre lo que es el centro y la periferia. Ese trabajo formal que en algún tiempo dio estabilidad, que garantiza el alimento, y que tal vez con organización sindical de base que luche contra la explotación, puede generar algún tipo de conflicto que cuestione lo establecido, está lejos. César hace mucho tiempo que dejó de sentir en el cuerpo esa organización que da el trabajo seguro, ese que levanta a la mañana, que se acuesta cansado, que tiene para darle a comer a sus hijos. Tal vez para cerrar, y con la intención de compartir en este principio del programa ese sentimiento que invade cuando uno llega a un lugar que forma parte de la resistencia, pero que sabemos que es injusto, están las palabras de Juan Gelman y un fragmento de Los Nadies. Desde los cielos bajate, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, no hay. Bájate un poco, contemplá esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes. Y las frases siguen sonando, y las imágenes también. El INDEC miente y nosotros nos preguntamos qué pasa con 1.300.000 personas que están sin trabajo y 1.600.000 que están subocupadas. Dicen que el desempleo bajó, que está lejos, que no lo vemos. Y nuevamente una realidad concreta de nuestro distrito nos interpela. En este caso puede ser la Feria de las Flores. Y nosotros nos preguntamos qué pasa, porque parece que el mundo de la justicia social, levantada la bandera por muchos, se encuentra muy lejos. No la vemos, no sabemos dónde está. Empezamos Recorte Informativo de esta manera, 9 de la mañana, 25 minutos. La intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca más.

el transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas por tu estación de música. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Comienza el curso de formación general destinado a miembros de organizaciones sociales. Algunos de los temas del curso son: la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, las políticas sociales y el rol del Estado en la Argentina, y las luchas populares en América Latina. Informes e inscripción: 4508-3800, interno 137. O por mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Próceres. Próceres. Resultado de la fórmula matemática de restar a cualquier persona importante del pasado su humanidad, generalmente utilizado para justificar aberraciones del presente. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Anoche la noticia era las elecciones en Salta. Urtubey fue confirmado como gobernador y al cierre de la edición de los diarios había un 56% de los votos, lo que lograba el gobernador Urtubey en Salta. Página 2 en el día de hoy dice: en la tercera elección hubo reelección. Con el 84% de las mesas escrutadas, Juan Manuel Urtubey superaba anoche ampliamente al candidato apoyado por el PRO, Alfredo Olmedo, que llegaba al 25,7%. La presidenta llamó al gobernador para felicitarlo y él le agradeció su ayuda. Recuerda que nosotros aquí escuchábamos las declaraciones de Juan Manuel Urtubey cuando hablaba de que el hambre era un problema cultural también y la desnutrición, consecuencia de lo mismo, porque las comunidades originarias se negaban en algunas ocasiones a asistir a los lugares de atención gratuitos. Bueno, Juan Manuel Urtubey fue reelegido en la provincia de Salta y quien era su principal candidato opositor fue Alfredo Olmedo, que en la mañana de hoy estaremos hablando de cuáles son los antecedentes de este candidato. Juan Manuel Urtubey se impuso sobre Alfredo Olmedo con el 56% de los votos contra un 25,7% del diputado Sojero. con el 84% de las mesas escrutadas, es el tercer resultado que beneficia a la Casa Rosada. Todo lo que hemos hecho solo ha sido posible gracias a la ayuda de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es parte de las declaraciones que hizo Urtubey en una conferencia que se vio ayer por televisión por los medios masivos. También recibió un llamado de la presidenta, quien lo felicitó. Los sorteos, los recitales y la intolerancia explícita no le alcanzaron a Olmedo, que fue aliado al peronismo federal y al PRO, dice Página 2 en el día de hoy. Los macristas, en tanto, aprovecharon para señalar su primacía sobre los radicales que cayeron al subsuelo en esta elección. Lo superaba, por ejemplo, el Partido Obrero. Una de las informaciones de la mañana de hoy, subimos la cortina y seguimos leyendo títulos de los diarios nacionales de mayor tirada en nuestro país. No hay que ser electoralero, barato. ¿Quién dijo esto? Pino Solanas, una entrevista que le hizo el diario Página 12 por su posible candidatura en la ciudad. El dirigente de Proyecto Sur dijo que a fin de mes o principios de mayo definirá si se postula a presidente o a jefe de gobierno porteño. Lamentó que Lozano se haya bajado y bajó también en las encuestas. Perdón, que haya bajado de las encuestas y reiteró que rechaza un acuerdo con el radicalismo como plantean el Partido Socialista y el GEN. Mientras continúa su recorrida por el país como candidato presidencial de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas tampoco descarta dar pelea por la jefatura de gobierno porteña. De hecho, parece cada día más cerca de esa opción, aunque promete no estirar la definición más allá de la primera semana de mayo. Por un lado, la posible candidatura de Pino Solanas como candidato en la ciudad, y por el otro lado, este acuerdo que se dilata cada vez más y que marca, por supuesto, cuál es la postura de Proyecto Sur, quien dice que sería un error acompañar o tener un acuerdo con el radicalismo si así se lo plantea. En esta entrevista, dice el diario Página 12, admite que la construcción de un proyecto nacional puede exceder las presidenciales de 2011 y cita las experiencias, por ejemplo, de Brasil y, por ejemplo, la Uruguaya, el Frente Amplio, que crecieron a partir de gestionar un distrito importante. Subimos la cortina y leemos Tiempo Argentino. Tiempo Argentino tiene como título principal también las elecciones en Salta. Dice rotundo triunfo electoral del kirchnerismo en Salta, pero también habla de las elecciones en Perú. Dice Humala gana una elección muy peleada, pero deberá ir a balotaje. El militar nacionalista, candidato de la centroizquierda, obtuvo la mayoría de los votos. El recuento oficial daba al liberal Pedro Pablo Kuczynski en el segundo lugar. Sin embargo, para Transparencia lo sigue Keiko, la hija de Alberto Fujimori. Los peruanos tendrán que esperar hasta el 5 de junio para saber quién será el presidente durante los próximos 5 años. Al cierre de esta edición se esperaban los cómputos oficiales que permitirían determinar el resultado de las elecciones presidenciales. La única certeza era el triunfo del nacionalista Humala. Su contrincante en la segunda vuelta todavía era una incógnita. Iría a balotaje, esto pasa en el país de Perú. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Y continúa el diario Tiempo Argentino diciendo, si bien los primeros cómputos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ratificaron el liderazgo de Humala, aunque con solo contados 26,55% de los votos válidos. Vamos a levantar la cortina y seguimos hablando de los títulos de los medios nacionales. Por un nuevo intento, por un nuevo sismo en Japón, evacúan la central nuclear de Fukushima. El terremoto de magnitud 7,1 se produjo alrededor de las 5 de la tarde, esto es en hora local, exactamente un mes después del tsunami que dejó 27.000 víctimas. Un sismo de magnitud 7,1 se produjo este lunes en el noroeste de Japón, no muy lejos de la central nuclear de Fukushima, exactamente un mes después del terremoto de una magnitud de 9 y del tsunami que dejaron más de 27.000 muertos y desaparecidos el pasado 11 de marzo. Las autoridades japonesas activaron inmediatamente una alerta de tsunami que fue levantada momentos después. El sismo ocurrió alrededor de las 17 y el epicentro fue situado bajo tierra a unos 10 kilómetros de profundidad. A proximidad de la región devastada, el pasado 11 de marzo, indicó el Instituto de Geofísica de Estados Unidos. ¿Dónde vamos, Miguel? Decime vos. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra, que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar, o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Acaba de llegar, recién se bajó del micro, directamente desde Santiago del Estero. Fernando Ochoa está aquí en la mesa. Buen día, Fernando, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Cintia, buenos días a los oyentes. Como bien lo señalábamos, recién acabamos de llegar con Martín Raffo de Santiago del Estero, donde finalizó el día de ayer esta asamblea anual de FARCO, el Foro de Radios Comunitarias, que siempre lo viene realizando todos los años. En este caso les tocó como ser anfitriones a Santiago del Estero, y donde hubo 62 experiencias radiofónicas que intentaron reflejar cada uno su realidad y también ver puntos en común para seguir construyendo este espacio que es FARCO. Interesante escuchar las diferentes realidades y más lo que sucedió el primer día en Santiago del Estero. Bueno, ustedes escuchaban en sí, Record Informativo, pudimos hablar con el presidente del MOCASE, Guido Corbalán, que expresaba la necesidad de hacer visible lo que les pasaba a los campesinos en Santiago del Estero. Recordemos que están divididos por regiones y hay regiones que van limitando con otras provincias y también con fronteras, por ejemplo, la frontera con el Chaco de Santiago del Estero. Y además, el avance del glifosato, algo que ustedes los han trabajado la semana pasada, escuchaba atentamente una de sus editoriales que remarcaba sobre este punto, que lo sufren en carne propia las provincias, y más precisamente Santiago del Estero. Avanza mucho la patria sojera en ese lugar. Corbalán hablaba de dos, perdóname que te interrumpa, de dos cuestiones. Por un lado, la ganadería en una parte de Santiago del Estero, y por el otro lado, lo que es el avance de la soja y el monocultivo. Esto implica también la falta de control por parte del Estado hacia las empresas, o el dejar hacer a las empresas, y esto que genera, evidentemente, acciones hacia la salud de las personas, que son perjudiciales, por supuesto, y por el otro lado también las grandes ganancias, que vemos también cómo se vincula directamente con lo que es la compra de tierras en forma masiva en todo el territorio. Y Corbalán lo decía en los micrófonos de la 90.1, nosotros venimos acá también para ver si la presidenta nos escucha. Y esto lo dijo la nota que vos pudiste realizar el día viernes cuando teníamos la posibilidad de hablar con vos. Ese mismo día, a la tarde, se realizó una actividad muy importante para Santiago del Estero Capital, porque en la Plaza Libertad, en el centro de la ciudad, se instaló una radio abierta. La idea era escuchar al movimiento de campesinos que se acercaba a Farco y de algún modo también querían explorar el campo de la comunicación, con la importancia que significa para ellos. Ellos señalaban, a veces el cerco comunicacional hace que no puedan hacer visible su realidad, porque hay muchos intereses de por medio, hay muchas radios que atraviesan estos intereses privados y hacen la imposibilidad de alzar la voz. Bueno, escuchábamos hace poquito nomás a Ramona Bustamante también contando esa realidad que viven los campesinos. Y se vio un abanico de expresiones en la Plaza Libertad, donde se reflejaba la necesidad de poner puntos en común, más allá de las diferencias, para construir hacia adelante una situación que atraviesa Santiago del Estero, pero también la atraviesa Formosa, la atraviesa Jujuy, y esto se expresó con los diferentes referentes de las radios que estuvieron presentes en el lugar. Se marca claramente cuáles son las diferencias en relación a la mirada política que hay de las radios. Y esto fue una discusión que se dio también en estas reuniones, en estos debates, que marcan un acercamiento a lo que es el gobierno nacional o posturas más alejadas o más críticas, tal vez. Esto lo pudiste ver, lo pudieron trabajar también con Martín Raffo. ¿Y cuál es la percepción que tuviste de este encuentro? Evidentemente, las realidades que atraviesan a estas radios comunitarias difieren mucho entre las mismas. Hasta con nosotros mismos también. Vemos diferentes realidades, pero con ejes puntuales, que ahí sí nos asemejan y hasta nos hacen ser uno. Por ejemplo, el problema de la tierra, algo que sonó en todos los referentes de las radios, y un tema a trabajar como decisión de las radios comunitarias, este tema en particular. Aquí en Moreno tenemos un fuerte crecimiento de déficit habitacional y también el año pasado un aumento de desalojos que ya se viene creciendo en el tiempo, y muy similar pasa con otras provincias. Otro de los temas que hay en común son los casos de gatillo fácil. Había una radio de Bariloche presente en el lugar, y también la represión. Por ejemplo, las dos radios de Formosa, cuando se presentaron, remarcaron este punto como la instancia y la necesidad de hacer visible lo que sucede en su provincia, en Formosa. ¿Qué es lo que la represión institucional? La represión institucional y lo que está sufriendo la comunidad toba, que aún sigue en Capital Federal esperando ser recibidos por el gobierno nacional. Esas diferencias se enmarcan concretamente en los debates que se pudieron visualizar en estas tres jornadas de asamblea. Lo que está claro es, como eje de trabajo para este año, las radios consensuaron aplicar medidas para que se concrete la ley de servicio de comunicación audiovisual. También que se respete lo que está establecido en la ley sobre la pauta oficial. Algo que no se viene respetando en diferentes provincias, Santiago es uno de los ejemplos, y Jujuy también. Se habló de un modo de un año muy particular, y no dejar que siga silenciado el tema como la minería a cielo abierto, el problema del glifosato, lo que sucede con la represión, es decir, hacer políticas comunicacionales para aplicarlas desde nuestro rol como comunicadores y generar esta ciudadanía en el oyente. Puntos que se remarcaron en la asamblea, y sí hubo muchas diferencias de ver la realidad, porque no es lo mismo la realidad de Buenos Aires con la de Neuquén, no es la misma realidad la de Córdoba con Santiago del Estero, y cuando empiezan a chocar las diferencias, se empieza a hacer más rico el debate, más allá que luego aparecen las coincidencias. Me decías vos, en esta charla que tuvimos previa, esto del centralismo de Buenos Aires, que también está marcado, que es parte de lo que trata de hacer Farco, ¿no? Teniendo voces de provincias de todo el país, no situarse solamente en lo que pasa en Buenos Aires. Y esto también estaba planteado, son discusiones históricas que marcan lo que es la historia de nuestro país y en la conformación del mismo. Una discusión histórica que, bueno, las radios comunitarias no están lejos de la misma. Y lo que se señalaba era la necesidad de participar. ¿Cómo hacer para participar y que no quede todo centralizado en un lugar con la imposibilidad de viajar hacia ese lugar? Porque en realidad se habló mucho de la regionalización, de trabajar en regiones. Pero ¿cómo hacer que esas regiones luego participen a nivel nacional? Es decir, que tengan un seguimiento del trabajo y que no quede simplemente en una iniciativa, un impulso, sino que se materialice en el tiempo. Y es muy rico escuchar las diferentes expresiones. Tucumán tenía unas alternativas de trabajo. Ellos decían, bueno, ver las posibilidades de trabajar en regiones y hacer pequeños foros en la mitad del año para ver cómo se está trabajando y no quedar solamente en un encuentro anual. Recordemos que se realiza la asamblea anualmente, es una sola vez donde en tres jornadas se debate y se llevan los lineamientos a trabajar en este 2011. Me imagino que habrá quedado muchísimo por hablar. Quedó mucho por hablar, porque en estas jornadas también se elegía la mesa nacional de Farco, lo cual llevó media jornada de trabajo y quedó de algún modo reducida el debate de los puntos a trabajar. Hay lineamientos que lo van a ir escuchando seguramente los diferentes oyentes que puedan estar escuchando en estos momentos FM Moreno por internet. También sabemos que muchos escuchan otras radios comunitarias que tengan Farco por internet, así que estarán viendo los procesos de cambios que cada región se fue con muchas expectativas y con muchas ganas de implementar el trabajo en regiones. La idea de lo que nosotros planteamos acá y continuamente nos ponemos a repensar lo que es la intención y el objetivo de una radio comunitaria y por eso el trabajo que hacemos todos los días. Por supuesto que en cada región hay procesos diferentes, pero no tenemos que enmarcar dentro de lo que es este mapa geográfico que es Argentina y lo que implica también la nueva ley de medios, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Y Diego Jaimes es un compañero de FM La Posta, escribió previo al viaje una nota que salió publicada en Página 12, dice medios comunitarios y populares ante la nueva ley. Y esto es lo que se iba a plantear también en esta reunión de Farco. Bueno, ¿cuál va a ser la postura de los medios y que esta ley se concrete, se vea en la práctica? Que no implique esto seguir con lo que es la concentración de medios en las empresas que más tienen. Diego Jaimes hace un repaso de los avances concretados y los desafíos. Se escucha esto, se puede ver en Página 12, dice superados los principales escollos judiciales impuestos por las corporaciones multimediáticas, han comenzado a darse los primeros pasos para la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. La norma está vigente y para los medios gestionados por organizaciones sociales se vislumbra una serie de desafíos en el horizonte a mediano y largo plazo. Esto también se habló, seguramente. Este y otros temas serán parte de la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de Farco, que se desarrollará en Santiago del Estero, como bien participó Fernando Ochoa y Martín Raffo, allí compañeros de la 90.1. Y alguno de los temas será el contenido, la institucionalidad, formación y capacitación. Es uno de los puntos que se discutió mucho, se habló mucho, y también del equipamiento, ¿no? Un tema que imposibilita a radios, por ejemplo, de Formosa o de Tucumán, a diferencia de Buenos Aires, para darle al oyente un ejemplo. Es decir, nosotros compramos un CD a un peso, en Formosa o en Santiago del Estero o en Tucumán, vale 5 pesos. Por ejemplo, estamos hablando de... Y esto se hablaba también. Esto se hablaba de ver cómo se hacía para encontrar un mecanismo de compra en común. Es decir, una compra que no lleve muchos gastos de lo que puede llevar adelante una radio comunitaria. Bueno, aquí dice redes y recursos. Los medios comunitarios necesitan sostenerse en términos económicos y financieros y para eso deben propiciar tanto el desarrollo de fondos provenientes del Estado y como estrategias de mercadeo en pequeña y mediana escala. por lo que realmente sostienen los medios populares. Por eso es tan importante también la discusión de la distribución de la pauta, pero la pauta mirándola desde lo que corresponde y una distribución que no sea a ojo o a quien me conviene. Que se respete el 33% que está enmarcado en la ley. Que se respete el 33% que está enmarcado en la ley y que, por supuesto, no marca ningún tipo de limitaciones al contenido. Bueno, para que pase además, esto... Además, la radio puede decir no a la pauta, por ejemplo, pero ya está enmarcado en la ley y es un derecho para las radios comunitarias. Pero aparte que realmente no se ha utilizado como una forma de manipular el discurso. Esto es lo que se está planteando y que en algún momento tiene que ser práctica, porque sabemos que hoy no es lo que se vive, porque se distribuye la pauta, depende de cuáles son los medios, amigos o conocidos, y esto pasa en todos los sectores. Y además lo que está pasando también en la aplicación de la ley, Cintia, es que en muchos lugares está creciendo el número de radios privadas y muchas también estatales que quieren abarcar también el espectro que por ley le corresponde a las radios comunitarias, ese 33%. Entonces también se habló de algún modo de cómo trabajar desde las regiones para frenar, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. O sea, situarse en organismos o en formas jurídicas estatales o privadas para estar dentro de lo que es esta nueva ley, el 33. Más allá que la ley menciona el rol del Estado en esta distribución, es decir, el 33% para el Estado, que un municipio, una provincia puede tener una radio, un canal de televisión. Sí, pero un diario. Respetar justamente, nosotros hablamos del 33-33, pero es un 33% para los privados, un 33% para el Estado y un 33% para las organizaciones sociales sin fines de lucro. En las provincias hay un desbalance de esa cantidad de porcentajes. ¿Qué es lo que te quedó, la última, de lo que fue este encuentro, estos tres días de charla, de debate, personalmente, ¿no? Más allá de lo que uno puede transmitir aquí, de los ejes principales que se trabajaron? Asombro por el trabajo que vienen realizando radios del norte del país y también del sur, de una profunda integración con la comunidad. Además, también realidades diferentes, por ejemplo, donde ingresa la verdadera compra de voluntades, ya no explícita como puede ser a través de programas sociales, sino que se compra el voto en muchas provincias. A uno lo asombra porque lo puede escuchar desde lo lejos, pero verlo con los protagonistas que te lo cuentan y luego cómo esa práctica se va trasladando a todo nivel social. Por ejemplo, una nena nos contaba, un integrante de la radio en una escuela le pagó a todos los compañeros para ser elegida la mejor compañera de la escuela. Prácticas que se van traduciendo según el territorio, y eso da tristeza, pero también ver cómo se trabaja, porque después de enterarse, esta radio trabajó desde programa, desde spot, desde cuñas, la idea de la participación, la idea de trabajar con el otro y de algún modo quebrar esa lógica instalada que es la compra de voluntades, ya no implícita, sino explícitamente marcada en el territorio. Esas cositas te quedan. Y después, la profunda lucha que se vio, por ejemplo, con el MOCASE, un MOCASE que está fragmentado, que hay diferentes posturas ideológicamente al llevar la práctica a la lucha, pero algo que logró Mariano Ledesma, que es el párroco de Santiago, que también tiene una radio en el lugar, es tenerlos, unirlos. Sí. Después de muchos meses de discusión, unificar criterios y decir, hay algo que estamos peleando en común. Que estamos en común, que es la lucha por el campesinado, que es la lucha por la tierra. Si hay un punto en común, podemos construir. Y eso se vio en los diferentes referentes de las dos corrientes presentes en el lugar de MOCASE. El MOCASE por un lado, y Vía Campesina MOCASE, que también estaba presente en el lugar por el otro, que luego unificaron criterios y comienzan a reunirse, según los referentes, y pudimos escucharlos esta semana. Esto se vio todo el día viernes. Esto se vio todo el día viernes, pero también el sábado, porque estuvieron participando los campesinos de estas jornadas. Bueno, vamos a ampliar seguramente este tema. Lo va a hacer Fernando Ochoa, conductor natural, como dice Rubén Bustamante, de Nunca es Tarde, con entrevistas, por supuesto, que vamos a tener para compartir en horas de la tarde, luego el proceso de edición, a partir de las 14:20. Ya estamos comenzando. Esperemos que esté el informativo Farco a las 14. Sí, yo creo que Pepe Frutos, amigo, de aquí de la radio, se levantó después del micro y ya está porque grabando. Hoy a la mañana no pudimos escuchar.

Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Vamos a la presentación telefónica porque está Ramón Vera Chávez, que es dirigente de la agrupación 22 de agosto. Presentación y hablamos con él. El día sábado hubo un plenario. ¿De qué se trató? La Reja, Cuartel Quinto. Vera, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, buen día, querida Cintia, querida audiencia, la 90.7. Bueno, el plenario se trató... No, 90.1. 90.1, perdón. Bien. ¿De qué se trató el plenario? El plenario se trató estructuralmente una convocatoria para los militantes, los referentes, punteros, en la cual se está elaborando un documento en la cual los compañeros de la agrupación me están pidiendo que tomemos decisiones de cara decisivamente a las elecciones que si vienen en agosto y en octubre de este año, ¿no? ¿Usted va a ser el candidato entonces a intendente? Se trató de dos cuestiones principales. Primero, el pedido de la candidatura a intendente de la agrupación, de los referentes, los gremios que nos acompañan, por un lado, y darme la libertad de tomar esa decisión libremente, y a la vez buscar las alianzas, los frentes que sean necesarios y posibles dentro del peronismo, una amplia convocatoria al peronismo, el vecinalismo y el radicalismo también, ¿no? Que hay varios dirigentes que nos están acompañando en este proyecto para un Moreno mejor. Y en el ámbito de Moreno sabemos que usted trabaja muy cerca a Claudia Seff. ¿Cuáles serían los posibles acuerdos que se trabajaron en el plenario? Por eso, cuando decíamos una amplia convocatoria y la libertad para lograr los acuerdos posibles y alcanzables, también nombraba al vecinalismo, o sea, nosotros hemos trabajado y trabajamos con Claudia, con quien me une un gran afecto, así que seguramente nos estaremos reuniendo los próximos días, porque somos los aliados principales de este frente, así que seguramente vamos a estar determinando primeramente qué queremos para Moreno, que ya sabemos, los equipos técnicos, y se tomarán la decisión de que corresponde, ¿no?, al caso. Y también los compañeros dentro del peronismo, ¿no? Muchísimos dirigentes que se han acercado. Bien, Claudia Seff también va a ser candidata a intendente. Mire, yo no he hablado todavía con Claudia, así que seguramente, como Claudia y yo no tenemos ningún problema para ocupar espacio, así que Moreno es demasiado grande y el proyecto es tan abarcativo que seguramente... no haber pelea o disputa por los lugares, así que ni a mí, ni de parte mía, ni de parte de ella, así que de cara al futuro seguramente veremos cómo lo encaramos juntos, que creemos que para Moreno viene un nuevo horizonte, una nueva mañana de éxito, de triunfo, de felicidad, de simpleza con toda la sociedad morena, ¿no? Que se ve un hartazgo de la gestión municipal, de la administración, así que local, así que en ese sentido queremos ser una opción importante para la sociedad de Moreno, no como electoral, sino como estructural, ¿no? Porque Moreno tiene serios problemas de seguridad, de salud, de educación, y estructuralmente en infraestructura. Así que seguramente vamos a estar trabajando de cara a eso. Verá, ¿dónde fue este plenario y cuántas personas participaron? Nosotros habíamos preparado un plenario para 500, 600 dirigentes ahí en Trujillo, en la quinta de Bilardo, porque era del doctor Carlos Salvador Bilardo, la cual nos cedieron gentilmente, y cerca de 2.000 compañeros, un poco más también, fueron la convocatoria, rebalsó ampliamente, nos vimos desbordados por la situación, así que cuando lanzamos la convocatoria era para los compañeros referentes y militantes, pero la verdad que estamos mucho mejor de lo que pensábamos, y quiero hacer un reconocimiento total y explícito hacia la juventud. Centenares de jóvenes que se autoconvocaron, llegando por su propio medio, porque hay que destacarlo, para hacer oír su voz, para ser parte en este nuevo Moreno que están haciendo, que se está asomando, ¿no? ¿Cómo van a ser desde la agrupación 22 de agosto y con las alianzas que puedan llegar a realizar o los acuerdos para poder adaptarse a esta nueva realidad electoral que hay? ¿Se van a presentar en las primarias? ¿Se va a presentar en la general? ¿Esto se debatió, se habló, se discutió? Se debatió, se discutió. Seguramente, si legalmente los tiempos están corriendo vertiginosamente. ¿Por qué hicimos el plenario este sábado pasado? Porque este sábado 9, porque legalmente los plazos se vencería el sábado 16 o el viernes 15 para hacer el llamado en la provincia de Buenos Aires. El gobernador tendría que estar llamando al gobernador para las primarias el 14 de agosto, porque dice... Poniendo la fecha, dice usted. 120 días, sí, que tiene que... Legalmente tiene que... promulgar el gobernador Daniel Scioli el llamado a la convocatoria de elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que si el viernes 15 no lo hace el llamado a las primarias, no van a haber en agosto internas abiertas. Así que para los partidos, la convocatoria simultánea y abierta para todos los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? que deben realizarse en cada partido político. Nosotros debatimos esa situación. Si se dan las circunstancias, si están garantizada la transparencia, nosotros vamos a participar total y absolutamente. Sabemos nuestra fuerza, sabemos de nuestro proyecto, sabemos los acuerdos que podamos realizar, así que en ese sentido no tenemos temor alguno de participar en la interna del peronismo. Y si no se dan, participarían directamente en la general. Y directamente, si no en la general, en la cual se me facultó de hacer los acuerdos necesarios y posibles. Así que nosotros, desde el peronismo, sabemos que representamos una base muy amplia, muy grande, y cada vez la base estructural es mucho más grande, mucho más amplia. Vemos como el oficialismo entró en crisis. Imagínense lo que pasó el martes pasado en la inauguración del periodo de sesiones del año 2011, que el oficialismo cuenta solamente con 5 ediles, que curiosamente son los 5 que tienen que renovar ahora. Así que se está pasando lo que yo comentaba, lo que yo decía hace 2 años, ¿no? Que el oficialismo iba a perder la mayoría, que muchos compañeros iban a dejar al presidente del peronismo, del PJ, a un lugar, a un costado, se iban a dar cuenta de la situación, y algunos lo iban a acompañar hasta la puerta de su derrota, otros 2 cuadras antes y otros muchos meses antes, como la mayoría de los compañeros, los ediles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sabemos que hay un nuevo amanecer, una nueva esperanza, y nosotros encabezamos, nosotros somos la cabeza y la cara visible de la renovación dirigencial en Moreno. Quien le habla jamás ocupó un lugar, un espacio, ni como concejal, ni como ejecutivo. ¿Hace cuántos años que está en política? A ver, yo milito de hace muchísimos años. Muchísimos años que yo milito. Diríamos prácticamente del año 94, la primera reunión que que hoy es oficialismo, se realizó la vuelta en mi casa en que yo participé. Uh-huh. Acompañé, creyendo en los compañeros que hoy son del oficialismo, en un proyecto superador, generoso. Le dimos nuevamente en el 99 el visto bueno para acompañarlo. De ahí para adelante no lo volvimos a acompañar, lo enfrentamos, dijimos a los compañeros que en lo que no estábamos de acuerdo, y en el 2009 lo enfrentamos en las urnas y sabemos cómo le fue, y sabemos que en el 2011 ahora, tanto en la interna abierta o en la general, vamos a ganar por abrumadora mayoría, acompañado por la sociedad de Moreno, por esa sociedad que, cansado del hartazgo, que no comprende cómo en un lugar, en un distrito como Moreno, donde la inseguridad carcome todos los días a los vecinos, el 85% de ese presupuesto no fue utilizado. Debe ser que la inseguridad es negocio para algunos picas, ¿no? Por eso se promueve la inseguridad, por eso no se gasta. Sí, al igual que la pobreza, verás, porque tampoco se trabaja en materia de lo que es la pobreza estructural en nuestro distrito, aparte de la seguridad. Porque no es un tema que se trabaja y se invierte. Sí, sí. Ya que se tocó el tema, el del presupuesto para la infancia y la niñez y la inclusión social, solamente fue utilizado el 15% del presupuesto. Como si en Moreno no hubiera pobreza estructural, ¿no? Como si en Moreno no hubiera niños que solamente dependen de la ayuda del Estado, ¿no? Del Estado benefactor. Claro que la pobreza para algunos es negocio. Claro que la pobreza para muchos dirigentes que causan vergüenza ajena, que dicen llamarse el peronismo, es negocio. Vera, escucha una pregunta, dos preguntas finales. Es una, en declaraciones que una entrevista que le hizo Rubén Bustamante, usted habló de que estaba muy cerca del interbloque, que fue, bueno, lo conocimos la semana pasada, se presentó en lo que fue la apertura de sesiones. ¿Qué implica este trabajo cercano a lo que es la conformación de este interbloque? Que está conformado por Mirko García, Damián Contreras, Adriano Palacio y Jorge Mendieta. Sí, todos saben y es público nuestra militancia, en mi caso primero en forma solitaria, en soledad, solamente con las bases, reclamando al oficialismo la ausencia de gestión, la ausencia del peronismo, ¿no?, en la administración. Luego vinieron los compañeros y muy especialmente los casos de Mirko García y Damián Contreras. Nos encontró trabajando en el mismo lugar, apuntando, señalando qué era lo que estaba mal. Y ahora hubo esta separación, división de este interbloque, en la cual nosotros charlamos semanalmente charlamos con los compañeros que nombré, y seguramente nos van a encontrar a todos juntos en un mismo espacio, en un mismo proyecto, por un peronismo emancipador, por un peronismo para un Moreno mejor, porque el peronismo es eso, es pueblo, es solidaridad, es triunfo, es éxito. Si no se gasta el 85% del presupuesto para la niñez, es contraria a nuestra doctrina, a nuestras convicciones y nuestras creencias partidarias o políticas o cristianas, ¿no? Y lo último es, ¿quién es su candidato a nivel provincial? Nosotros estamos acompañando a nuestro candidato provincial, que es Sergio Massa, a través del senador Jorge D'Onofrio. Creemos que la pelea hay que darlo enteramente a nivel provincial, porque también sabemos que hay una ausencia notable de gestión de la provincia. El peronismo gobierna hace 24 años la provincia de Buenos Aires y se debe hacer cargo de la ausencia de gestión, del crecimiento de la pobreza, del crecimiento de la inseguridad. Porque del peronismo no podemos mirar para otro lado, porque hace 24 años que somos gobierno, con lo mismo que pasa Moreno, que hace 16 años somos gobierno. Vemos en el compañero Sergio Massa, el actual intendente de Tigre, el jefe de gabinete, vemos el traspasamiento generacional y la capacidad de gestión, siendo un hombre joven, siendo un hombre transparente, con una capacidad de voluminosa de adhesión, según las encuestas que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en especial Moreno, así que lo estamos acompañando. Así que estos días, 3-4 días, son claves para ver dónde vamos a estar parados. Sabemos que vamos a jugar, no sabemos si vamos a jugar al tenis, al básquet o al rugby, porque los plazos corren. El viernes se dirimirá legalmente los plazos, dónde vamos a estar jugando. Pero podemos decir aquí, usted es candidato intendente. Cintia, no ponga mi palabras que no, le estoy preguntando, no. ¿Podemos decir aquí, Ramón Vera Chávez es candidato intendente? Podemos decir que es una de las opciones, que Ramón Vera es el puede llegar a ser y es el virtual candidato desde este peronismo opositor actualmente al oficialismo, y que quiere encarar junto con miles de vecinalistas, miles de radicales, miles de compañeros peronistas, una opción distinta y qué diferente amplio. Al distrito Moreno. ¡Qué amplio! Totalmente y absolutamente. Es que la política es una construcción colectiva, no es singular, no es personalista. Vera Chávez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ramón Vera Chávez hablaba con nosotros, líder de la agrupación 22 de agosto. Allí le preguntábamos, posible candidato, decía intendente, en un plenario que se realizó el día sábado, con personas que dialogaron, debatieron acerca de lo que van a hacer de cara a las primarias que se acercan. Decía, el 15 vence el plazo para hacer el llamado de las primarias. Veremos qué es lo que pasa, seguramente va a ser así. Y luego, ¿cómo van a trabajar? Un frente muy amplio, radicales, peronistas, disidentes, vecinalistas también. El peronismo local se mueve de esta manera. Ramón Vera Chávez es uno de los hombres que se ven las pintadas, se ven las calles, al igual que otros candidatos que quieren ser, que dicen ser, o que buscan ser candidatos a intendente en este año 2011, en donde hay tantas idas y vueltas. 10 de la mañana y 23 minutos, seguimos en Recorte Informativo de la siguiente manera. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está el borde. Que no nos cabe la menor duda. Porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo parte. Estarán después los candidatos, por último los hombres. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. La historia de tus manos, el verbo de tu realidad. Se nombrará tu lengua, tu espíritu de amor, la estrella de tu frente, el fuego de tu corazón. Para resucitar en rostros campesinos, en bocas que sangran verdad. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Algunos títulos de medios alternativos, dice: Paliza y rejas para un periodista por sus denuncias. La movilización encabezada por los vecinos autoconvocados contra los abusos policiales logró la libertad del compañero y a la vez forzó la difusión de los hechos que ya se conocen en todo el país. El policía Jorge Espinosa fue uno de los autores materiales, o en sus calles o en sus celdas, la represión que descarga el poder de Villa María sobre los habitantes es el dato saliente y cotidiano de la ciudad. El periodista Gabriel Correa fue golpeado, luego lo detuvieron y aunque ahora está libre, pesa sobre él una acusación de resistencia a la autoridad y heridas al personal policial que lo garroteó. El hecho ocurrió el pasado 7 de abril cuando el compañero fue a reclamar una multa al juzgado de faltas del municipio. La represión a Correa es una clara sanción a sus denuncias que involucraron sin atenuantes y en diversas corruptelas a los últimos intendentes de esta ciudad. Resultó notable la respuesta de militantes y vecinos de esta ciudad, quienes reclamaron su liberación. Luego de la misma llamaron a una conferencia de prensa y después se dirigieron con Correa a un medio que se había ausentado de la conferencia y forzaron una entrevista, aunque claro está, este publicó una versión edulcorada de lo sucedido. Acompañado por integrantes de la BACAP, Correa se presentó en la redacción del diario para denunciar que fue víctima de un trato inhumano, cruel y degradante. Más adelante describió cómo lo esposaron y le pusieron una rodilla en la espalda y empezó a gritar: soy Gabriel Correa, soy Gabriel Correa, y como respuesta me pisaron la cabeza. Esto es parte de las declaraciones que hizo Correa ante los medios de Córdoba. Paliza y rejas para un periodista por sus denuncias es el título que tiene la agencia de noticias Rodolfo Walsh en el día de hoy. Está en libertad gracias a la convocatoria y a las manifestaciones de los militantes que se reunieron para repudiar esta actitud y esta represión institucional que vivió este periodista Gabriel Correa. Seguramente seguiremos teniendo información de lo que sucedió en Villa María. Subimos la cortina y leemos más noticias de medios alternativos. Se contará tu historia no oficial, la historia de tus manos, el verbo de tu realidad. Preso en huelga de hambre porque le niegan el derecho a estudiar, el compañero Hernán Basualdo, estudiante de segundo año de la carrera de Sociología en el centro universitario que la Universidad de San Martín posee, en la unidad carcelaria número 48 de San Martín, se encuentra en huelga de hambre desde el martes pasado debido a que se le niega el derecho al estudio. La huelga de hambre fue declarada cuando Basualdo fue trasladado en forma arbitraria a la unidad número 46, cortándole de esta manera su derecho a continuar con sus estudios. El compañero está confinado en los buzones, es un área de aislamiento y castigo, pese a haber una resolución favorable al habeas corpus presentado por el Centro de Estudiantes, en el que reclamaban la restitución a la unidad 48 de los estudiantes trasladados para garantizar este derecho constitucional, que es el derecho a el estudio. Y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso. No vino, yo lo sé. Porque al otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor. Más de un centenar de personas encarceladas murieron en el transcurso de los últimos 11 años en la cárcel modelo de exterminio de Coronda, pues bien ahora vale preguntarse, ¿no es esto acaso un modelo de exterminio masivo y sistemático de seres humanos? ¿Estos son o no son crímenes de lesa humanidad? Y para cerrar nos preguntamos, ¿hasta cuándo seguirán desde el Estado aplicando este terrorismo orientado a asesinar a jóvenes pobres y excluidos ¿Y hasta cuándo la sociedad argentina seguirá amparando esto con su silencio? Se interrogan los compañeros. Hay un afiche que dice Unidad Modelo de Coronda, Centro de Exterminio Masivo y Sistemático de Seres Humanos. Al sur de la capital provincial de Santa Fe, en la ciudad de Coronda, se encuentra una unidad penal llamada irónicamente Instituto Correccional Modelo. Este centro de detención es uno de los mejores exponentes que ha mostrado a lo largo de toda la democracia la poca vigencia de los derechos humanos en el país. También da cuenta que el terrorismo de Estado no desapareció luego de la dictadura cívico-militar, ni tampoco desapareció, como nos quieren hacer creer, con la llegada de los actuales gobiernos democráticos. Este centro de cautiverio jamás ha logrado, a lo largo de sus 70 años de existencia, satisfacer los resultados esperados por la sociedad. Lo que sí ha logrado es compensar la demanda de un sistema que se propone el exterminio de los que no encajan dentro de sus lógicas perversas. De esto dan cuenta más de un centenar de víctimas devoradas por este monstruo en tiempos de democracia. Surge de una investigación realizada por la ciudad interna en la cual se lograron recabar parte de información oficial en la que se observa una lista incompleta donde aparecen más de un centenar de personas que, encarceladas, fallecieron en el transcurso de 11 años de este modelo de Coronda, que es denunciado como un modelo de exterminio. Informa también parte de lo que es las estructuras de las cárceles, el maltrato, el abuso, la tortura y la muerte de forma sistemática. 10:32, algunas informaciones de medios alternativos. También se espera paro y movilización de los médicos salteños. Esto es también noticia en Salta, el conflicto de la salud, que no aparece hoy en los medios nacionales. El próximo miércoles 13 de abril, los profesionales agrupados en los gremios realizarán un paro por 24 horas. Exigen una recomposición salarial en planta y también por hora de guardia, el 100% del salario en blanco y el blanqueo de todos los montos en negro. Y el reequipamiento hospitalario con nivel tecnológico moderno y adecuado. A las 10 de la mañana se van a concentrar en el Hospital San Bernardo para marchar a Plaza 9 de Julio, donde se desarrollará el acto central. El día 13 de abril, entonces, paro de los trabajadores profesionales de la salud. 10:33, tanda de la media hora y volvemos. Tu corazón. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. A primera hora. 8:07. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Música.

plan nuclear descabellado, con dos centrales funcionando, con el plan de inaugurar supuestamente antes de fin de año Atucha 2, en un momento en el que lo que ha ocurrido en Japón, el accidente de Fukushima, pone en evidencia que, digamos, nos estamos suicidando con la energía nuclear. Y entonces nosotros la semana pasada emitimos un documento de posición que se puede descargar desde el sitio renace.net, y esta semana, hoy justamente, estamos lanzando una campaña para sumar la participación de los vecinos y las personas que les interese aportar en la lucha contra la energía nuclear, específicamente invitando a todo el mundo, ojalá seamos millones lo que lo hagamos, a que le escriban a sus compañías de electricidad pidiéndoles y diciéndoles que no queremos recibir energía eléctrica que sea generada a través de energía nuclear, ¿no? Es una manera de presionar a estas compañías para que vean que los consumidores no queremos recibir electricidad generada por energía nuclear, dado que en Argentina hay un sistema interconectado, como en todo el mundo, en el que se junta la energía de termoeléctrica, de hidroeléctricas y de energía nuclear. Bueno, esto es imposible de discriminar, y es claramente lo que se está queriendo es que se termine con nuestro plan nuclear. ¿Cómo podríamos explicar de forma simple lo que es la matriz energética en nuestro país para poder encontrar los argumentos profundos de esto que es esta campaña que ustedes están llevando adelante? Bueno, lamentablemente en nuestro país la matriz energética, como te decía recién, está centrada fundamentalmente en energía termoeléctrica, generada por quemar combustible, sigue la energía producida por hidroeléctricas, de las que tenemos muchas a lo largo y ancho del país, y luego un pequeño porcentaje, el 11%, es generado a través de la energía nuclear, ¿no? En primer lugar, es importante aclarar que nosotros no es que estamos apoyando la energía realizada a través de combustibles fósiles o la energía producida por hidroeléctricas. Lo que queremos es un cambio en la matriz energética que vaya hacia energías realmente alternativas, cosa que en muchas partes del mundo se está produciendo de una manera acelerada, en la que nosotros tenemos un atraso brutal, a pesar de que tenemos características climáticas, ya sea por la energía eólica que se dispone en todo el país, por la energía solar que se puede aprovechar, o por la energía que se puede generar en muchas partes con pequeñas centrales de pequeña escala, a nivel comunitario, hidroeléctrica, mini centrales hidroeléctricas, en el cual se podría y hay que hacer esta transición. Lamentablemente seguimos embarcados en estos tres modelos de energía que no son para nada sustentables. Podemos, a lo largo de otros programas, ir desarrollando cada uno, pero bueno, el que exista un casi más de un 10% producido a través de energía nuclear es algo que nos alarma en este momento. Hay que pensar que estamos, la central de Atucha está a apenas 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de un núcleo poblacional de altísima concentración de población, que las aguas sobre las que está la central bajan hacia la ciudad, con lo cual, bueno, esto que está ocurriendo y que es una tragedia en Japón, lo tenemos ahí muy cerca de nosotros, y no hay desde el gobierno, como digo, desde que ocurrió el accidente de Fukushima, ni una palabra, mientras en la Unión Europea, por ejemplo, el plan nuclear se está anulando de acá a futuro y se está abandonando la energía nuclear. Entonces, creemos que está en manos de los ciudadanos y de las organizaciones reclamar que esto ocurra, y esta campaña, en el cual toda la información todavía no está disponible, después del mediodía va a estar disponible en renace.net. El que quiera puede ingresar allí, ver los datos de la carta modelo, ver los datos de su proveedor de energía para mandarle ya sea una carta o mandarle un fax o hacer un llamado telefónico o mandarle un correo electrónico, ¿no? ¿Qué pasa con Atucha 2, Carlos? Porque fue una obra que estuvo detenida por 20 años aproximadamente y ahora se reinició a hacer a partir del 2007, si no me equivoco, y se estaría próxima a inaugurar. ¿Cómo se está trabajando con este tema? Mirá, como siempre ocurrió, hay que pensar que nuestras centrales fueron... Está cerca de, para ubicarnos geográficamente, está cerca de Atucha 1, ¿esto es así? Sí, sí, exactamente. Está en la localidad de Lima, cercano, o sea, pasando Zárate, uh-huh. Como digo, 100 y pico de kilómetros sí. de la ciudad de Buenos Aires. Representa un riesgo altísimo. Nosotros lo primero que anunciamos es que Atucha 1 ya debería estar cerrada, porque las centrales nucleares tienen una vida que son de 25 a 30 años y Atucha sí. 1 ya la ha pasado y se la sigue sosteniendo, con lo cual aumenta el riesgo para la persona. Y Atucha 2, que como vos bien decís, estuvo muchos años parado y se retomó la construcción en el 2007, los anuncios hasta ahora, del año pasado, eran que se iba a terminar para el mes de septiembre y se iba a inaugurar en ese entonces. Tenemos la sospecha de que, frente a que no es muy oportuno en un momento como el que se está viviendo, decir vamos a inaugurar una central nuclear, esto quede para después de las elecciones. Pero, como digo, desde el gobierno no ha habido todavía una palabra en el sentido contrario, decir, bueno, sí, también... vamos a parar esta locura. Pensá, y debe pensar cada oyente, que estamos hablando de focos de contaminación por 100 a 250 mil años. Entonces, esto es de una gravedad extrema. O sea, vemos, y cualquiera que sigue un poco las noticias en Fukushima, no saben qué hacer con todo el agua, millones de litros de agua contaminada, y no saben qué hacerla con la amenaza de lanzarla al mar y compartir la contaminación con la humanidad. Entonces, esto que nosotros hace más de 25 años decimos, que esto es una locura y que debe ser abandonado, y que se avanzó muchísimo en ese sentido, pero en Argentina lamentablemente no se dieron los pasos acordes, como sí en otros países que han abandonado definitivamente la energía nuclear, o países como Estados Unidos que hace años que no inauguran ninguna central nuclear. Nosotros seguimos hablando de no solo de Atucha 2, sino de construcción de otras centrales, porque el plan teóricamente implica tener 4 centrales nucleares. No sabía. Y bueno, tenemos que hacernos escuchar, y como digo, es un pequeño gesto que cada persona mande una carta a su compañía de electricidad diciéndole, señores, no queremos que la energía que llega a mi hogar sea producida a través de la energía nuclear. Bien, pensaba también, Carlos, en esto, ¿no? No se espera que este año se dé el anuncio de Atucha 2, ¿no? Que se inaugure. Pero sabemos también que, por ejemplo, la represa de Yacyretá es algo que afecta a la gente y fue anunciada con bombos y platillos. Y no es menor tampoco esto, porque fue un tema que está vinculado con la energía y con lo que implica, por un lado, el avance tecnológico, entre comillas, el impacto ambiental y el desconocimiento por parte del gobierno de esto y de lo que produce en la población en general. ¿Qué podemos hablar de la represa de Yacyretá? Yo sé que nos estamos alejando un poco, pero... y el impacto de la misma, porque la misma fue anunciada con bombos y platillos, como te decía recién, y se dejó de lado el impacto que tenía hacia la población y hacia el medio ambiente. Sí, mucho más allá de la caracterización histórica que tiene la represa de Yacyretá de haber sido construida, digamos, en medio de unas corrupciones, uh-huh. ilegalidades y situaciones de lo más turbias, existe una realidad con el tema de las grandes represas hidroeléctricas que tienen un altísimo impacto socioambiental. En primer lugar, tienen un alto impacto en las poblaciones. En el mundo, en este momento, hay millones de personas desplazados por la construcción de grandes represas, que en general pierden sus viviendas, se los reubica en lugares que no corresponden a las características culturales con los que ellos se han criado, destruyen los ámbitos comunitarios porque los llevan a barrios o monobloques, barrios construidos que tienen otros diseños. Tiene un altísimo impacto en la biodiversidad, son bosques increíbles los que han quedado sepultados bajo las aguas con las construcciones de estas represas en todo el mundo. Y bueno, y por otro lado, la creación de estos inmensos espejos de agua altera, obviamente, por más que se hagan canales para que pasen los peces, etcétera, los cursos de los ríos, de manera muchas veces irremediable. Y por otro lado, y sobre todo esto es muy válido para todo lo que es el noreste argentino, en climas tropicales, subtropicales, la creación de estos espejos de agua crea el caldo de cultivo para la creación y producción de nuevas enfermedades que encuentran en este agua estancada, digamos, las características ideales para su multiplicación, ¿no? Como la hispaniasis, etcétera. falta trabajar más de fondo lo que es la matriz energética. Más de fondo no, buscar alternativas realmente que no impacten en el ambiente y por supuesto en la población, como es la creación de plantas de energía nuclear que veníamos conversando. Carlos, ¿se espera algún tipo de movilización en el marco de esto que se trabajó en reuniones anteriores, que es denunciar lo que implica en la energía nuclear y las consecuencias de la misma? Digo, más allá de esta campaña que se va a llevar adelante, ¿se espera alguna movilización o reclamo? Mirá, hay todo un plan de acción que estamos llevando desde la RENACE, que se está llevando desde la UAC. Hoy mismo por la tarde hay una reunión en la que desde organizaciones de la UAC se va a empezar a instrumentar este plan, y sí, hay actividades públicas que vamos a ir compartiendo en la medida en que se concreten. Y por supuesto recalcar esto, que es muy importante tomar conciencia, ¿no? Nosotros llegamos y prendemos la luz, pero no pensamos de dónde viene esa energía. Es muy importante que cada persona tome conciencia que su energía, la energía que consume, está impactando en el ambiente, ya sea por la generación de dióxido de carbono con las termoeléctricas, con el impacto de las hidroeléctricas, con el impacto de las nucleares. Y entonces, ¿es posible generar la energía que necesitamos los argentinos para vivir bien sin necesidad de tener este modelo energético? Hay la posibilidad de cambiar hacia una matriz energética sustentable. Pero también es cierto que hace falta terminar con el derroche. Y no es solo el derroche de la lamparita encendida, que por supuesto para nada debemos tenerlo en cuenta, sino también el derroche que significa la producción industrial, las grandes empresas con sus publicidades y la iluminación, esta de publicidad que consume muchísima energía. Entonces hay que hacer un cambio en la matriz, pero también hay que hacer un cambio en el modelo de consumo, ¿no? Y por supuesto, como siempre, no somos todos igual de responsables. Hay algunos que son muy responsables porque consumen muchísima energía, y otros que por ahí hoy día todavía no tienen acceso a energía eléctrica en sus viviendas, ¿no? Carlos, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a vos, Cintia, y seguimos en contacto. Nos vemos. Hasta luego. Esta campaña que se va a realizar, escribir una nota en donde se le pide a las empresas que no se quiere energía que provenga de las plantas nucleares. Esto es lo que manifestaba Carlos Vicente. Recién hablábamos con él. La matriz energética, tema que alguna vez también hablamos con Félix Herrero, entenderla y buscar modos sustentables de obtener la misma. 10:53. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costa y volvemos. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término, que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Parece que se adornara. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Ñurita y Misquimayo por el agua que has de darle.

Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Gracias, che, por aceptar charlar con nosotros en un día que, te quiero decir, no debería ser feriado. Ni el 24 tampoco puede ser feriado un 24, pero bueno, es lo que hoy el tiempo ofrece. Igual está bueno que sea feriado para ir a la movilización. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. En el comienzo del programa hablábamos de lo que implicaban las ferias como opción también para poder subsistir, sobrevivir. Y también como parte de las estrategias que se plantean y muchas veces son utilizadas por aquellos que ven esto como una opción económica y llegan a estos lugares para ofrecer sus productos. César habló con nosotros el día domingo. Él es trabajador, está en este lugar vendiendo, comenzó con el trueque, también en la Feria de las Flores, hace ya 10 años atrás, como forma y opción de tener un trabajo y un ingreso, sabiendo cuál fue el desmantelamiento de la estructura de trabajo. En la calle no consigo nada, no hay trabajo estable, decía César, y esta es mi opción para poder sobrevivir. Gana 300 pesos a veces por fin de semana, con eso puede tirar en la semana y esperar que el día sábado y domingo sean lindos días, esté soleado para poder vender. La cantidad de gente que va a la feria ha aumentado muchísimo en este último tiempo. Recordemos que hay una que inicia, que cobraba por los puestos, y ante esta situación que la gente que iba al lugar decía que no podía pagar, deciden instalarse enfrente en un predio que, según las declaraciones del subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, Oscar Siburo, nos manifestaba que estaba destinado para la creación de un cementerio en el lugar. En ese predio comienzan a instalarse con telas, con carpitas y elementos para cubrirse del calor, personas que llegan de el distrito de Moreno y también de otros lugares. César habló con nosotros y nos explicó por qué aumenta la cantidad de gente que asiste a la feria. Vamos a escuchar la palabra de César en un instante. Cuando te decía que se vende cualquier tipo de producto, tal vez se vende aquello que se necesita también, que está en los hogares, pero que también se necesita el dinero para comer. Entonces se privilegia una cosa sobre la otra. Hay negocios de comida, ropa usada y distintos elementos en esta feria que ha crecido en este último tiempo. Recuerda usted que aquí trabajábamos el reclamo por parte de los feriantes de poder seguir en el lugar el mayor tiempo posible, porque ellos lo consideran una forma de vivir y de poder comer todos los días. Escuchamos la palabra de César, habló ayer con nosotros para Recorte Informativo en esta radio recuperada. Y porque, por un lado, porque la gente está sin trabajo y vienen a vender lo poco que tienen en su casa también. Muchos vienen acá a vender para buscarse su mango. Para eso estamos acá y lo peleamos nosotros acá cortando ruta, todo, y lo que es esto, vos te fijaste lo que es hasta allá hasta la punta. No va creciendo, ese domingo a domingo esto parece que no tiene límite. La gente trae cualquier cosa para vender acá. Y hasta ahora no molestaron más, viste, no. Así que vamos a seguir hasta que, por el asunto a lo mejor que vienen las elecciones, capaz que a lo mejor no lo... ¿Me entendés? Ah, esto es una evaluación que hacen ustedes. Como hay elecciones, no quieren problemas y ustedes pueden laburar. A ellos les conviene porque van a venir a buscar los votos, ¿me entendés? Uh-huh. Así que, bueno, vamos a seguir acá hasta que nos echen. ¿Se armó una comisión? ¿Existe la comisión? Sí, ¿está funcionando? Sí, para organizar a la gente, para que no se pelee. La gente viene a preguntar cómo se puede ubicar, si se cobra. Acá no se cobra nada. Únicamente que se cobra un peso por cosa para limpiar nada más. Por puesto. Nada más que eso. Pero no se cobra nada, no se cobra. Yo recuerdo que eran 30 o 20. Sí, sí, hoy sí. Estamos hablando... La verdad que yo no puedo hacer un cálculo porque es todo el terreno. Te pregunto si en función de esta desocupación que existe, la gente que viene a vender, es que piensan limpiar para extenderse. Si es algo que ustedes lo piensan, ¿lo van a hacer? No, por ahora lo pensamos. Vamos a ver, ¿viste? Vamos a ver lo que pase. Lo que vengan... Hasta ahora no vinieron más. Vinieron la última vez a hacer un censo a toda la gente que estaba acá, pero después no vinieron más, ¿viste? ¿Ese censo en qué consistió? Y para ver la cantidad de gente que había, que cómo trabajaban, quién tenía trabajo, quién no tenía trabajo. La última vez que vinieron fue para eso nomás. En octubre del año 2010, aproximadamente, nosotros nos acercábamos a la feria porque los feriantes hacían un corte de ruta diciendo que ellos querían quedarse en el lugar. Ante esta situación, quien dialogó con ellos fue el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu, y les explicaba que ese lugar tenía un destino, que justamente era la creación de un cementerio allí sobre Ruta 23. Lo que pasó más tarde fue que por un tiempo bajó la cantidad de gente que asistía porque se estaba rellenando el predio con tierra. Luego uno vio que esto fue aumentando y siguieron trabajando, pero cada vez llegan más personas que necesitan, por supuesto, un lugar para vender y que no lo encuentran en otros lugares. Estas experiencias se repiten. Por ejemplo, en Cuartel Quinto hay ferias de este tamaño que ocupan plazas enormes y busca también lo que veníamos charlando hace rato, que es esta alternativa. Bueno, ¿quién controla? Y esto se hace dentro de los mismos feriantes. El que llega antes y tiene hace muchísimo el predio, el lugar, un sitio para vender, bueno, es quien tiene que estar en este lugar. Y luego, como bien decía César, nosotros cobramos un peso por persona para poder limpiar el mismo. Y no hay restricciones, según lo que nos decían los integrantes de la comisión que se ha formado en el lugar para poder mantener cierta organización. Vamos a escuchar el próximo audio de César. En este caso nos habla de su historia, por qué está en este lugar y qué es lo que él espera para un futuro. Yo hace que era antes por Trueca, era como 15 años que yo estoy en esto. Yo estaba antes adentro, pero después como no podía pagar 30 pesos por semana, porque no vendía, vendía 30, si pagaba, no comía. ¿El 30 era un alquiler del local? Por sábado y domingo. Y un día dije, me voy afuera y vendí 400 pesos, cuando estaban en la calle de aquel lado. Digo, no, me quedo afuera. Empezaron 30, 40, 50. Después de la cuadra de la estación de servicio eran 10 cuadras derechos, de los dos lados. Era impresionante la gente. Sí, sí. Y ahora te das cuenta lo que es. Y esto va a seguir. Me parece que crezca tiene que ver que no se paga. No, allá sí. Y además vos me lo estás diciendo. Sí. Yo tenía que pagar, trabajaba para pagar. Me crucé y es todo beneficio. Claro. Y acá no pago nada y puedo vender un poquito más barato las cosas. Está bien, yo cirujeo, viste, las cosas que traigo son cosas buenas, vendo. Por eso te digo, si una campera vale 50, acá vale 30. ¿Y cirugías en dónde? En Capital. Y la mayoría de todos los que están acá, todos cartoneros. Todos los que estaban adentro eran todos cartoneros, los que están acá, todos cartoneros. Acá viene gente a veces que trae ropa nueva a vender, pero no quieren venir porque se llena mucho de tierra, ¿viste? Ese es el problema. Pero hasta ahora, bueno, yo estoy viviendo con esto, ¿eh? Vendo. ¿Podés vivir? Sábado ¿cómo? Y domingo y tiro toda la semana, hasta que llegue sábado y domingo. ¿Y si te podés mantener sí, con eso? Sí, porque vendo 200, 300 pesos acá. Ya con eso voy tirando. Uh-huh. Aparte que hago changuita, ¿viste? Pero digo, porque la plata no alcanza. Sinceramente, 100 pesos no vale nada. Ahora, pero tu vida es venir sábado y domingo aquí, ¿Y después de lunes a viernes que te vas a cirugiar a Capital? Me voy a cirugiar si no hago changuito por ahí. Si no salgo con mi carro, se buscan en el barrio, no me queda otro. Yo tengo dos chicos que darle de comer. Y así anuncia la fiesta de Alto del Rosario. Ya se anuncia la fiesta de Alto del Rosario. Rápidamente escuchamos el próximo audio de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante. Habla de esto, bueno, ¿cómo se hace para mantener el lugar y también las normas que se establecen entre los mismos feriantes? Escuchemos lo que dice. Yo me sombré hoy también porque me dijeron que estaba hasta el otro lado, hasta allá. Sí, no, hasta el otro lado de Barker, de la esquina de Barker hacia adentro. Por 9 de la mañana, viste, pero siempre se llena esa parte. Pero después me dijeron que la vereda de aquel lado estaba llena y allá y para allá. Así que no sé qué va a pasar acá. ¿Esto lo elegiste como una forma de vida? Es decir, no. Si mañana se te presenta la posibilidad de un trabajo. Que hoy nadie tiene un trabajo estable, pero si te lo ofrecen, ¿lo dejás a esto? Lo dejo. Sí, lo dejo. Y lo dejo y a medida voy juntando mis cosas el día de mañana que me quede sin laburo, porque yo estaba laburando. ¿A dónde laburabas? En la construcción. Pero lo que pasaba es que yo estaba trabajando, en ese tiempo me pagaban 50 pesos por día. La plata no alcanzaba, las cosas aumentaban. Y el tiempo no me aumentó, yo dije, no hago más nada. Vengo acá y me conviene venir acá porque ponele hoy ya vendí 200. Es plata para mí. Si tengo que estar sentado y vender nada más, ¿me entendés? No es que te matás laburando. ¿Vos lo que vendés qué es? No, yo lo que vendo es mi puestito allá. Y yo le ayudo al muchacho este que me paga a mí. Por la parrilla. Por la parrilla. Él me paga a mí sábado y domingo. Me paga 50 pesos sábado y 50 domingo. Son 100 pesos que me entran, ¿entendés? Decime una cosa. Viene. Porque esto lo que se genera es una feria tan grande. El que pasa dice, yo puedo estar. Sí. Para tener un pequeño pedacito de tierra y vender, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen la subdivisión? Para venir y encontrar un lugar acá. Sí. Mira, yo te explico. Yo vengo 6 de la mañana, los domingos. A las 5 vengo porque él se va a otro lado, ¿viste? Está bien. Yo hace 2 años y medio que estoy acá, pero yo vengo a las 5 y media, 6 de la mañana. Verano, invierno, me he cagado de frío, de calor, pero siempre estoy acá. Ya tengo mi lugar, no lo compré. Pero a mí me daría bronca que venga otro, porque vosotros peleamos por esto, que venga otro que hace la primera vez que venga y se ponga en mi lugar, me va a dar bronca, le decimos, bueno, salí porque yo hace rato que estoy. ¿Y esto sucede, che? Sí, sucede. Porque hay gente que viene y hace poquito ya se quieren poner acá adelante o quiere ponerse ahí, no es así. Acá si vos tenés que venir temprano. Última parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante ayer en esta feria que se ha conformado a partir de mitad del 2010 como también opción de venta ante las restricciones que ellos veían tenían en la feria que está desde el 2001 en lo que es la Parada de las Flores en la entrada. Vamos a escuchar la última parte, entrevista realizada por Rubén Bustamante a César, que es un feriante de allí de Las Flores. Acá la gente viene porque necesita. Viene gente que no necesita acá vender, que no tendría que estar, ¿viste? Pero ¿qué le va a decir? Así que no sé. Vamos a seguir. Claro, nosotros le pusimos a esta feria la Feria de la Unión. ¿La Feria de? La Unión. Porque unimos a la gente, fuimos unidos para pelearlo por esto. Por eso le pusimos. Íbamos a poner un cartel acá nosotros. Pero no pusimos, ¿viste? Para no hacer competencia. Nosotros no hacemos competencia con el frente. La gente que estaba adentro se vino para acá porque quisieron, porque no podían pagar la mesa. Los que están adelante pagaban 120 por semana, no vendían nada, se quejaban con el dueño, bueno, le bajó, ahora están pagando 80. En el fondo se pagaba 20, ahora están pagando 5 pesos la mesa, pero no entra gente. Y acá hay más espacio, y es más grande para caminar, ¿me entendés? Vos te vas ahí adentro, preguntá a cualquiera, te va a decir, y no, no se vende nada. Esa es la ventaja acá es que no se paga nada. Sí, vos venís, me decís, los domingos, los sábados también supongo que venís a la madrugada, sí, igual. Los sábados no se llena tanto, ¿viste? Los sábados no se llena tanto, pero los domingos es un desastre, ¿verdad? Acá se llena y la gente discute por un pedacito de tierra. Ajá. Es así acá, ¿viste? Eso lo vinculás con la desesperación de tener lugar, de poder hacer un dinero, de tirar la semana durante la hay semana. Hay gente que no vende, ¿viste? Hay gente que no vende, hay gente que, bueno, tiene suerte y vende, ¿viste? Yo, gracias a Dios, de que empecé acá siempre vendí, ¿viste? Siempre vendí. Siempre llevé mi plata para mi casa. No me puedo quejar. ¿Venís con tus pibes a laburar? No, yo vengo solo. Y yo vengo con un carrito. Vengo, ya yo a las 5, los sábados estoy acá y los domingos a las 6 de la mañana estoy acá. Haga frío, calor, estoy. Seguramente seguiremos trabajando este tema. La gente se quedará allí buscando vender sus productos y también aquellas cosas que ya no sirven, que están en sus casas pero que puede generar algún tipo de dinero para poder comprar el alimento para sus hijos, como bien decía César. Por supuesto que también hay gente que llega a este lugar que no es de Moreno o que, por ejemplo, viene a vender cosas, como decía César, y uno ve la cantidad de gente que llega al lugar, aquellos que necesitan más y otros que tienen productos para vender en otros lugares y llegan también a la feria como una oportunidad comercial. Esto también está, veremos qué es lo que sucede, pero evidentemente es un reflejo de la realidad social que tenemos hoy. La desocupación, por un lado, y también esta estructura de planes sociales que evidentemente no alcanzan para darle de comer a los chicos, como bien decía César, y uno los ve allí, familias enteras buscando un ingreso más para sus familias, la inflación también que crece y la falta de alimentos de estos niños como corresponde, una nutrición correcta, que es un informe que está latente aquí en Recorte Informativo y en Nunca es Tarde, que es hablar de qué es lo que se puede comprar con un ingreso de 1.500 pesos y si esto alcanza para alimentar como corresponde a dos niños, si hablamos de una familia tipo, mamá, papá y dos hijos, como ejemplo. Porque sabemos que los costos de la inflación son muy elevados, que la carne es inaccesible y que generalmente aquellos que no tienen para comprar, lo que consumen es pollo o hidratos y esto no es una buena alimentación para los niños. Todo esto, tanto lo que venimos hablando aquí como lo que podemos ver en la Feria de las Flores, es el reflejo de la realidad concreta que tenemos. Esa es pobreza estructural que no se piensa atacar y que, como bien decía Vera Chávez, es negocio de algunos. La pobreza es negocio de algunos y por eso tampoco se trabaja en la misma de forma estructural para cambiarlo. 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en Recorte Informativo, como diga Miguel Ángel Costa. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Rally Barrio Nuevo en la musicalización del día de hoy. Miguel Ángel Costas, operación técnica y puesta en el aire. Toli. De golpe fue. Bueno, y vamos. Subimos la cortina. Hoy en Marco sé que el tiempo es muy tirano. Que la distancia es grande y no floja. Mucho entusiasmo por la llegada de Fernando Ochoa aquí a la 90.1. Regresó Ochoa y tiene mucho para compartir con nosotros a partir de las 14:20. A la vera caliente de un fogón. Parte del equipo informativo está bailando al ritmo de Rally Barrio Nuevo. todo el equipo informativo: Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Agostina Zulpici, quien les habla, Cintia Medina. Me despido, nos encontramos mañana a partir de las 9 y 20 de la mañana, si está el informativo Farco. Chao, hasta mañana. Oye, Marcos, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña, los cumpas del Mocase nos esperarán. Los cumpas del Mocase nos esperarán. ¡Juntito! Oye, Marcos, no temas por la comida, que en Santiago hay tamales como en México. También hay chacareras, leyendas y alegría, cosas que has de llevar en tu corazón, cosas que has de llevar en tu corazón. Oye, Marcos, iremos a lo de Ramona y a visitar a los cumpas de Apenoc. Cruzaremos por los montes, la camioneta del Ángel, de Quimilia a San José del Boquerón, de Quimilia a San José del Boquerón. Oye, Marco, venite para Santiago, vos fíjate, aunque sea un día o dos, tendrás rancho y comida, para tu pipa tabaco sería para nosotros un alegrón, sería para nosotros un alegrón. ¡Claro que sí! ¡Viene el Marco! ¡Oye, Marcos! No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.